Se viene Nosotros y los Medios, Gustavo Agulla y Gustavo Gorrillo. Ya están preparados. Saludos para Ivana Casas, así están. Dale. Nosotros y los Medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los Medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Agulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Y aquí estamos nuevamente en este Nosotros y los Medios número 143. Arranca este programa. ¿Cómo le va, Gustavo Agulla? A mí me va bien. Le estaba diciendo que yo no leo el Facebook. No lee el Facebook, por dos motivos. Pero primero porque le necesitan lentes para... Ese es el primer motivo, no veo nada. Y el segundo es que no me gusta. No le gusta. ¿Cómo no le va a gustar algo que no conoce hoy a día? No me gusta porque solo está la posibilidad de decir sí me gusta. Entonces a mí no me gusta. El día, el día que pongan no me gusta, yo le voy a decir... Ahí usted será el campeón del Facebook. No, pongan la opción no me gusta. Cuando pongan la opción no me gusta, yo voy a decir a mí me gusta más o menos. Ahí está Martín Gómez del otro lado del Driobi, aquí en los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Decíamos, estamos en el programa número 143, mi nombre es Gustavo Gordillo, por si alguien necesita saberlo, este programa ha sido producido... Yo necesito saberlo. ¿Usted necesita saberlo? Anote, sí, entonces. Porque a mí no me gusta hablar con alguien que no me da el nombre. Usted, a mí me enseñaron desde chiquito que no debo hablar con desconocidos. Y esto va para usted y para los oyentes que no dicen el nombre. No le diga eso a este hombre, pero estaría bueno que lo diga. ¿A este hombre o a aquella mujer? Antes que termine el programa, aunque sea, que diga. ¿A este hombre o a aquella mujer? Cualquiera. A mí me gustan los nombres. Ivana Casas ha estado en la producción, pero en la producción en este momento allá, en la ciudad de La Plata, está la señora Verónica Quiroga, en la operación técnica está César Poffer, y este es más o menos el team completo de Nosotros y los Medios. Si Ivana Casas hoy se aboca a la producción del flan casero que prometió, está agarpada por completo. Creo que estaba en eso. Vamos a ver cómo sale. Esperemos que no le cortemos el flanco con las cosas que digamos. En fin, arranca entonces este programa número 143. Arranca como siempre, diciendo que tenemos vías de comunicación para todos aquellos que estén del otro lado. Sí, tenemos vías de comunicación. ¿Usted quiere que diga una? No, dos. Bueno, la más gratuita, la más inmediata, diríamos, instantánea, que es el viejo llamado telefónico. Ajá. Si llaman al 0800-222-1270... ¿Cómo dijo? 0800-222-1270, que es la identificación de la radio AM1270 Radio Provincia. Ahí van a poder dejar un mensaje de más o menos un minuto y en el transcurso del programa, en la segunda mitad, seguramente lo estaremos pasando. Vaya esto también para este amigo que por Twitter insiste que lo invitemos al programa para decir sus cosas. ¿Usted cree que es la misma persona? La misma persona que... Que llama y no... No. Son dos distintos. Son dos distintos que un amigo que insiste en que lo invitemos al programa. Nosotros insistimos en decirle que... Bueno, se complica con esto de el poco tiempo que tenemos, claro. Otra persona para charlar. Jorge Lucas es quien insiste, dice que viene gratis incluso, como si a alguien le pagara en este orbe. Bueno, que se comunica al 0800-222-1270, dejemos de perder tiempo en las vías de comunicación, digámosla rápidamente. También tenemos Facebook, nos quiere comunicar por Facebook, nos quiere ubicar por Facebook, es Nos, los Medios, nuestra título en Facebook. Bueno, y Jorge Lucas lo sabe, y que lo sepan todos los demás, nuestro Twitter es @ Neil Medios. ¿Cómo es Neil Medios? NYL Medios. Bien, bien. Que es la misma dirección del correo electrónico, que es neilmedios@gmail.com. También nada, están todos. Ah, no, también pueden escuchar este programa, tal vez algunos ya lo estén escuchando en este instante, en el blog. Esto es Neil Medios. Ya me perdí, neilmedios.blogspot.com. Claro, ese es el blog en donde tenemos todos los programas grabados y el que estamos comenzando en este momento estará hoy allá promediando la tardecita. Pero aquel que a la tarde entre en el programa para escuchar porque no pudo escuchar lo va a estar escuchando, en este mismo instante. Claro, ese es el este la programa, magia de la radio. Este programa es Nosotros y los Medios y también se podría llamar El Túnel del Tiempo. Sí, y hablemos gilada durante 10 minutos. No, y aprovechemos para... Este es el momento de terminar este con la gilada, de decirle a los oyentes que en el último programa del año se vienen los premios Nosotros y los Medios. Va a haber hay un jurado de notables. Sí. Puntos suspensivos. Sí, pero son secretos. Son secretos, son nacionales, son internacionales. Y son populares. E incluso son intergalácticos. Sí. Muy populares. Pero muy populares. Van a atender sugerencias del público. Así que todos aquellos que quieran hablar de quién fue el periodista del año, el pavote del año, el del año. Es más, este es un programa tan democrático que las categorías las pone el público. Sí, señor. Así que a partir de ahora recibimos sugerencias. ¿Por dónde las recibimos? 0800-222-1270, nos los medios, el Facebook, @NilMedios, el Twitter, NilMedios@gmail.com, correo electrónico. Y un 14 de diciembre de otra época, ¿qué pasaba? ¿Sabe quién nacía un 14 de diciembre de 1887, siglo XIX, 1887? Un músico clásico. Sí, también. ¿Sí? También. Sí, digo por lo que estamos escuchando. Esto que estamos escuchando se llama Der Ring des Nibelungen, o El Anillo de los Nibelungos, claro, como es conocido en castellano, y es una de las sinfonías más conocidas de Don Wagner. ¿Entonces nacía Wagner? No. Tampoco Robert Wagner. No, el ladrón sin destino. Tampoco. ¿Quién nacía un día como hoy? Era don Oscar Alejandro Agustín Jules Solari. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, era un amante de esta clase de música y tocaba sinfonía, porque en realidad era un entusiasta del arte en todas sus dimensiones. A Oscar Alejandro Agustín Jules Solari... Qué forma elegante de decir que no le gustaba laburar, ¿no? No necesitaba tampoco, no, digamos. Pero, ¿por qué usted no trabaja? Porque soy un amante del arte en todas, incluso del arte del ocio. Porque incluso era hijo único de un ingeniero, letón, el ingeniero, que se vino a aposentar. Letón, que no es lentón, sino no, nacido en Letonia. Y que laburaba, ¿sabe dónde? No. El padre de Oscar Alejandro Agustín Jules Solari, en la cárcel de Las Heras. En lo que hoy es el Parque Las Heras, claro. Exactamente, en la vieja penitenciaría de Las Heras laburaba el papá de don Oscar Alejandro Agustín Jules Solari, que era ingeniero. A partir de allí, de los paisajes que veía el pibe en el laburo del viejo, el tipo empezó a dibujar y a pintar, y se ha convertido en uno de los más grandes pintores argentinos, uno de los más originales, uno de los más inencasillables, un tipo que, como decíamos, nacía un día como hoy de 1887, y que, como Oscar Alejandro Agustín Jules Solari, quizás no lo ubiquen. Ahora, si decimos que él apocopó sus últimos dos apellidos y se hacía conocer como Zul Solar, X-U-L Solar, ahí es un poco más conocido. Una obra maravillosa, la de Zul Solar, una vida impresionante tuvo don Jules Solari, que anduvo por Europa, conocido a los más grosos de la pintura y la cultura europea, allá por entre el 12 y el 24 estuvo en Europa, así que imagínense, 1912-1924, anduvo con Picasso, con Apollinaire, con Modigliani, con toda la banda. Capaz que estaba en la película de Woody Allen y Woody Allen no reparó. Y claro, capaz que era uno de los que estaba ahí en el café, en una noche en París, ¿así se llama? Así se llama, así se, la conocimos nosotros. Bueno. Alguno de los tipos que estaba ahí en las mesas y no hablaba, muy probablemente fuera, Jul Solar. Jul Solar, que era muy amigo de Jorge Luis Borges, con quien se juntaban a delirar largo y tendido, y que le explicaba, porque aparte de pintor era músico y le gustaba Wagner, e inventaba lenguajes, uh-huh. Inventó el neocriollo, e inventó, por ejemplo, el sistema duodecimal. El sistema decimal tenía un problema, vamos a hacer rápido con esto, pero el sistema decimal, el 10 se puede dividir por 2 y por 5. Sí. Él dice, el 12 se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 6. Es mucho más interesante. Más flexible. Pero notaba que esto haría graves modificaciones en el lenguaje, ya que hablar de 100, que en el sistema decimal es simplemente 100, para el sistema duodecimal sería algo así como 144. Ajá. Así que, bueno, estos delirios de Don Jul Solar, a quien Borges ubica como personaje en el cuento Orbis Tertius, Tlón Ucvar Orbis Tertius, uno de los personajes del cuento es Jul Solar, el cuento mismo está armado sobre una fantasía de Jul Solar, y a quien Leopoldo Marechalde, que también era muy amigo, lo ubica en su Adán Buenos Aires, y es quien abre el Adán Buenos Aires en su protagonismo, que es el astrólogo Schulze. Claro. El astrólogo Schulze era Don Jul Solar, que también era astrólogo. Sí. Tipo, pintaba... Y muchos de sus cuadros tienen que ver con esa temática. Exactamente. Y bueno, fue uno de los firmantes en contra del cuaderno negro. Uh-huh. Aquel que en 1946... del libro azul. Sí. El libro azul que la embajada de los Estados Unidos había armado para acusar a Perón de nazi. En plena campaña presidencialista de Perón, ¿no? Contra la Unión Democrática. Jul Solar fue uno de los firmantes en contra del libro azul, lo cual le originó una pequeña enemistad con don Jorge Luis Borges. Y con algunos más de su clase social. Y con algunos más de su clase social. Pero es muy curioso que Borges decía que había conocido tres tipos de genio en su vida. Ajá. Hacia la diferencia entre inteligente y de genio. Dice, la inteligencia se maneja, el genio te sorprende. Desborda. Hay tres tipos que conocí que tenían genio. Uno es un gallego que tradujo Las Mil y una Noches, cuyo nombre no me voy a acordar. El otro era Jul Solar. Y el otro era Macedonio Fernández. Uh-huh. Curiosamente, Macedonio Fernández y Jul Solar son dos de los amigos de Borges que adhirieron al peronismo. Entre la gente de genio que Borges conocía, de los tres, dos... era peruca. Así que un abrazo y un feliz cumpleaños, don Jul Solar. Sí, que falleció en el año 63. Exactamente, después de una vida maravillosa y de quien podríamos hablar durante mucho tiempo, pero este programa no se trata de pintura, ni mucho menos de Jul Solar, así que simplemente le deseamos un feliz cumpleaños allí donde esté. Pero hablando de la década del 40, el próximo recordatorio es de un director de orquesta de tango que brilló en los 40 en los bailongos. Y que según los especialistas inventó los 40 en el tango. Los 40 es la década de oro, sí, del tango. De las grandes orquestas. Y parece que hasta ese momento, digamos, después del 30, después de Gardel, y esto lo decía Borges también, y lo dice algún amigo que tenemos por allí, el tango se amariconó. Esto es, las orquestas de tango le dieron mayor relevancia a los cantores, y entonces lo que importaba en el tango era el cantor, la presencia, la voz y la poesía del tango, y bailar quedaba para los giles, claro, que era lo más interesante del tango. Sí, el tango que había nacido prostibulario, sí, y bailable, se había convertido en una cosa casi culta. Más que del tango, y si no, ¿cómo se conocían las parejas si no era bailando? Exactamente. En todos los tiempos. De esto se trataba. Entonces este tipo fue uno de los que volvió a poner el tango en las veladas populares a partir de hacer una música absolutamente bailable. Criticado porque era muy cuadrado, porque obligaba a los cantores a seguir a la orquesta de un modo casi fanático, y que no le daba mucha bola a la letra. Además, todos los tangos que hacía eran bastante, digamos, vigilantes, tango berreta, tango muy demagógico y esas cosas. Y estamos hablando de don Juan D'Arienzo, que también nacía un día como hoy. Sí, pero ¿de qué año? De 1900. Nacía con el siglo XX. Nacía con el siglo XX. Y... conocido también como el rey del compás. El rey del compás. Escuchar sus grabaciones, no hay que tener un oído tan sutil para darse cuenta que se trata de tango bailable, ¿no? A bailar, a bailar. Acá estamos escuchando La Puñalada, ¿no? Exactamente, y a continuación va a venir otro de los clásicos de Juan D'Arienzo, que es La Comparsita. Sí, en la versión por ahí que más tenemos grabado, aún sin saber de quién se trata, sí, claro. La llevamos en, no en nuestros ojos, como diría el general, sino en nuestros oídos. Y si hablamos de música popular y hablamos de artistas populares, hay un artista que comenzó siendo popular en distintos países de Latinoamérica y no en este, y que también nacía un día como hoy, pero de 1930. Cámbiame la música. Nos ponemos románticos, ¿no? El tipo cantó por primera vez en radio a los 5 años. Nació como Pedro Nicasio Riolobos. Mendocino él, ¿no? En Godoy Cruz. Un 14 de diciembre, como hoy, pero de 1932. Que llenas todo de alegría. Bueno, acá estamos juntando el tango y el bolero. Lo cual no está, que, cosa que hizo este muchacho, claro, por ejemplo. Claro. Pero digo, esta canción Vete de mí es de uno de los hermanos Espósito. De Virgilio. De ambos hermanos. Ah, de los dos. Letra de Virgilio, música bueno, de. Perdón. No creo que es letra y música de Virgilio. Sé que ahora me quedo la duda. Bueno, hay un documental maravilloso sobre. Vete de mí. Sobre el trayecto que hizo esta canción, que arranca como un tango, lo termina en Cuba, lo agarra a Bola de Nieve, lo transforma en un éxito descomunal y hoy forma parte de uno. Todo aquel que cante bolero en Latinoamérica lo tiene como uno de sus hitazos. Documental realizado por Alberto Ponce, hombre, yo no lo sabía. Hombre que hizo Padre Mujica en la parte de edición más fuerte. Nos acompañó y nos ayudó y nos enseñó cómo corno se editaba y cómo se hacía una película. Y que después descubrimos que un documental maravilloso, que vio como relleno, yo me acuerdo, vio como relleno de otra película. Yo lo vi y dije, wow, esto está bueno. No, yo lo vi. Y después aparecía ahí Alberto Ponce. Lo vi ocasionalmente en encuentro, cada tanto lo pasan. Así que a la audiencia, si le interesa, si le gusta esta música, le interesa la obra extraordinaria de los Espósitos, para saber un poco cómo una canción que apareció como una letra de tango pequeña y demás terminó trascendiendo fronteras. Y trascendiendo fronteras como este personaje del cual todavía no dijimos de quién se trata, porque dijimos que se llama Pedro Nicasio Riolobos, pero todo el mundo lo conoce por Daniel Riolobos. Daniel Riolobos. Uno de los grandes cantores de bolero, tal vez dicen algunos el más grande. Y escuchando, un poco de voz tenía, ¿no? Un poco de voz tenía. Grabó con Astor Piazzolla, con Osvaldo Fresedo. ¿Sabe qué dijo de Daniel Riolobos? Alguien dice, si yo tuviera la voz de Daniel, no tendría que hacer payasadas cuando actúo. ¿Sabe quién dijo esto? No. Sammy Davis Jr. que más o menos se codió con algún que otro cantante, que ¿no? Un tal Francisco Sinatra. Sí, un tal Francisco Sinatra. Sí. Era como la mejor voz expresiva de la canción melódica, un enorme y una admiración absoluta hacia todos los cantores de bolero. Pero los cantores de bolero de verdad, no los Luis Miguel. Sí, en esta línea lo ponemos a sus amigos, Dani Martin, Chico Nova, Barro, Martí Cosen, que eran como. Ahí tenemos ahí otra vez. De repente. Los tipos que se animan a enfrentar una audiencia en cafetines y cantar canciones románticas y poner. Se tienen que comer al principio una cantidad de barbaridad, de puteada, gastada. Y estos tipos la llevan adelante, así que mi admiración más absoluta a un enorme artista como era Daniel Riolobos, por ejemplo. Y nos vamos a la última de los recuerdos. Cumpleañeros de por aquí. Cambiamos drásticamente. Un poquito. Armando Manzanero dejó el Nopia y casó la viola. Y lo hace para acompañar a don Cliff Williams. Cliff Williams, que no es otro que el actual bajista de AC/DC. Nosotros que somos muy rockeros. Muy rockeros y muy respetuosos de nuestra lengua, le vamos a llamar corriente alterna, corriente continua. Ahí está. Entonces, venís a ver a corriente alterna, corriente continua. Y a esto le podemos agregar que el tema que estamos escuchando es Carretera hacia el Infierno, sí, para horror de todos los nacidos, digamos, a mediados de los 80, que no entienden que las canciones se producen, bueno, en castellano. A los energúmenos que se escuchan de atrás gritando como sacados, son argentinos, porque esta es la versión del DVD que hicieron en su última visita, que estuvieron en el estadio de River, el así llamado Monumental, vaya a saber por qué, pero que los AC/DC eligieron hacer el video acá en Argentina porque decían que era el público más fervoroso que habían conocido en todo el mundo, y la verdad que las imágenes impactan, y escuchen los alaridos. Clifford Williams, que es quien nacía un día como hoy de 1949, entra en el cine en 1977, uh-huh, cuando se va el bajista de AC/DC, Mark Evans, y su primer tour oficial fue en 1979 con el lanzamiento de Highway to Hell. Clifford Williams entonces está cumpliendo años en el día de hoy. ¿Cuánto me dice usted? 64. Oh. 64 años para el bajista de AC/DC. Y entremos directamente en la materia de este programa, señor, señora, por favor. Cambiamos el ritmo. Aquí comenzamos esto que, como todo el mundo sabe, trata de reflexionar, pensar, criticar, hacer algún aporte, comentario sobre lo ocurrido en la semana con los medios de comunicación. Y en este caso tiene que ver con algo que ocurrió en la semana más allá de los medios de comunicación, pero que por supuesto atravesó a los medios de comunicación, y esto tiene que ver con nuestros primeros 30 añitos como democráticos absolutos. Primeros 30 años de corrido con elecciones democráticas periódicas y limpias, ¿no? Porque hubo, sí, sí, hubo, claro, hubieron otros periodos. No tanto tiempo igual. Sí, cómo no, entre el 80 y el 30, exactamente 50 años, hubo presidentes electos. Lo que pasa es que hasta la imposición pero de la ley Sáenz Peña, obligatorio, claro, claro, era, votaban los muertos y los vivos no, esas cosas, ¿no? Y aparte, claramente no era obligatorio, no era universal y ni era secreto el voto, con lo cual por eso no digo, es serio. Elecciones libres, continuadas, sin proscripciones, porque también hubo otros periodos más cortos, pero en los cuales estaba proscripto nada más y nada menos que el peronismo. Porque curiosamente, cuando el voto se hace secreto, universal y obligatorio, es cuando empieza a haber interrupciones periódicas, claro, de la continuidad democrática. Claro. Y porque, bueno, ya en la Constitución Nacional y en los textos previos de Alberdi, que es el gran influyente, inspirado en la Constitución norteamericana, ya había temores en lo que era el Estado oligárquico, lo que se estaba constituyendo en la Argentina, liberal oligárquico, había temores de sobre qué decisiones iba a tomar la masa. Claro. Y por eso... Más que temores, desconfianza absoluta. La absoluta. Ellos consideraban que para asegurar el destino del Estado liberal que querían construir, tenía que haber las más amplias libertades individuales, pero restricciones en los derechos políticos. Sí, claro, porque se trataba de que solo, digo, una idea que todavía circula, esto de ¿cómo va a votar alguien que no tiene educación, que no entiende nada, que no sabe las cosas? Esto es una idea yo a veces que me todavía existe. Yo a veces me pregunto exactamente lo mismo, ¿cómo van a gobernar ciudades grandes como Buenos Aires, gente de ese estilo, por ejemplo? Y sin embargo nadie me lo contesta. No, yo en general tengo la interrogante contrario. Digo, ¿por qué vota la gente que está educada? Teniendo en cuenta que la educación es un cargamento de gilada que le ponen a uno sobre el lomo y que tiene que andar sacándose la para entender por dónde viene el colectivo. Dice, es una no habría que hacer un voto calificado. Decir, bueno, ¿usted qué tiene? ¿Qué nivel de educación tiene? Y yo terminé la secundaria, listo, no vota. Y claro. Así, digamos. O al revés, ¿no? Se le podría decir, ¿usted de qué viene disfruta en esta sociedad desigual? Y yo tengo una casa de fin de semana, me voy de vacaciones. No, usted no vota, usted ya está resuelto. Usted está bien, digamos. Claro, vamos a hacer votar a lo que necesita, ¿no? Pero no, la democracia es generosa, hace que todos valgamos un domingo cada dos años, más o menos. Y esto que acabamos de decir, que es un pequeño disparate, que sirva como ilustración para los que piensan todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿se entiende? Claro. Lo hermoso de esto es que todos votamos y cada voto vale uno. Y claro, esto es lo que termina dando decisiones políticas. Claro. Bueno, desde el 83 en adelante, el 10 de diciembre, que es la fecha en la que Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación, con más del 51% de los votos, coincidente con el Día Universal de los Derechos Humanos y demás, una fecha muy cara a este periodo argentino. Pero bueno, como decíamos el sábado pasado, seguramente había medios de comunicación que iban a hacer un recorte parcial sobre qué significado tenían estos 30 años. Y hubo uno en particular que a nosotros nos atrajo desmedidamente, que es lo que hizo la señal informativa Todo Noticias, más conocida por TNR. Sí, concretamente el Grupo Clarín. Sí, porque también lo pasaron en Telenor. Claro, y estuvo allí toda la plana mayor de los muchachos, que en sí mismo no está ni bien ni mal que lo hayan hecho, al contrario, está bien. Está que muy lo bien. Hayan hecho, pero que, curiosamente... fíjense ustedes, lo vamos a escuchar ahora el audio y no vamos a decir mucho más al respecto, pero traten de fijarse, de escuchar atentamente las cosas que se dicen, los supuestos que se llevan y las cosas que ponen de relieve, tanto a favor como en contra, porque son muy curiosas. No son muy curiosas si uno ha vivido en la Argentina los últimos 40 años, porque está harto de escucharlas. Pero nosotros tuvimos la maldad de subrayar algunas cositas para en todo caso poder discutirlas luego. Bueno, escuchemos y no digamos más cosas hasta después de que termine el audio. Mientras lo escuchamos, recordemos que 0800-222-1270 es la manera de comunicarse y que este programa, dice Verónica Quiroga, está hecho por Gustavo Enrique Gordillo, Gustavo Bulla, Martín Gómez, César Poffer, Ivana Casas, Perla Damuri en locución, dice que nos mandó un saludo antes de empezar el programa. Entonces nosotros se lo devolvemos. Por supuesto, porque no nos sirve para nada. Escuchemos el audio y deje de hablar. Libertad era hace 30 años y después de la guerra perdida de Malvinas, los militares argentinos no tuvieron más remedio que convocar a elecciones. Los argentinos descubren de repente ciertos canales de libertad. Esto se va a poner feo. Primero tímidamente, los cuestionamientos al régimen se hicieron más evidentes en programas de televisión que aún hoy se recuerdan. Como fue Nosotros y los Miedos, Nosotros y los Miedos. Nosotros y los miedos. Los medios. Los miedos. Los medios. Los miedos. ¿En serio? La dictadura argentina, a diferencia de la brasileña, por ejemplo, fue muy pacata. No solamente era muy rígida con lo político, sino que también fue muy rígida en lo moral, en lo sexual. Hay que sacarse la ropa interior. Aparece la libertad, aparece la libertad, aparece la libertad. Y entonces aparecemos los sexólogos en el mundo. Déjate de joder, gordo. La aparición de los desnudos produjo una gran conmoción en el país. Pero todo empezó casi inocentemente con chicas mínimamente vestidas en los programas de humor, sobre todo los de Porcelio Olmedo. La primera vez que me tuve que sacar la ropa en un sketch, yo tenía bastante miedo y bueno, y a partir de eso en el programa empezó a suceder eso. Hagamos lo que queremos, ¿no? Ahora somos libres. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¡Pinubal, lamental! En el mundo del cine no ponían bombas, pero los directores tenían que pelear contra el censor Miguel Paulino Tato. Hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Por ejemplo, había toda una negociación, iba algún gerente de la compañía a hablar con Tato y terminaban en este tipo de tranza. Bueno, cortamos la puteada del segundo pero dejamos las tetas del sexto acto. Tuvimos problemas de censura con cosas tan absurdas como, por ejemplo, la película Mi Novia, Él, se llamaba el guión Mi Novia el Travesti. Tato dijo que ese título había había que cambiarle porque la palabra le iba a dar malas ideas a los muchachos del interior. ¿Por qué a los muchachos del interior y no los de la capital? No sé. Y leí la novela No Horas Apenas Me Olvido. Y dije, esta es la película para hacer. El Mateo es marxista comunista. ¡Déjate de joder, gordo! ¡Échalo! ¿Qué es lo que pasa, don Ignacio? Dicen que somos bolches. ¿Cómo bolches? Yo siempre fui peronista. ¡Vení a buscarme! ¡Gordo cabrón! ¡Toma, comunista! La sola idea de que podía haber elecciones y que podía surgir un gobierno democrático a nosotros nos dio el impulso de hacer una película delicada en caso de que hubiera ganado el peronismo. La sola idea de que podía haber elecciones y que podía surgir un gobierno democrático a nosotros nos dio el impulso de hacer una película delicada en caso de que hubiera ganado el peronismo. África. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Hola a todos. El camino había sido duro hasta llegar a decir nunca más. Y empezó mucho antes, con un grupo de hombres y de mujeres que trabajaron con valentía en la búsqueda de verdad y de justicia. A ver... Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. José Ignacio López es el periodista que preguntó y obtuvo la primera y única explicación pública de Videla sobre los desaparecidos. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. Se habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos. La vuelta que encontré para preguntarle por los desaparecidos fue eso, hacer referencia a lo que había dicho el Papa. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. La primera y única explicación pública de Videla sobre los desaparecidos. La vuelta que encontré fue eso, hacer referencia a lo que había dicho el Papa. Un grupo de hombres y de mujeres que trabajaron con valentía en la búsqueda de verdad y de justicia. ¡Ah, bueno! ¿En serio? Muchachos, vengan pronto. Escuchen lo que dice el diario. A ver. Previo a las elecciones teníamos la sensación de que era una cosa realmente mítica y extraordinaria, que era demasiado lindo para que ocurriera. Pensábamos, no vamos a llegar. Lo que nos pasó durante la dictadura y en los años previos, la violencia en la Argentina, jamás nos debía haber pasado. Fueron los años más inútiles de nuestra vida como país. Esa sensación de volver a la normalidad, a lo que debía ser la normalidad, fue una cosa muy inolvidable. ¿De qué está hablando? Cállate, hablas de nuestra inocencia. ¿Cómo era en esos años oscuros, incluidos el 83, antes de que asumiera Alfonsín, la búsqueda de los desaparecidos? Al principio, la única investigación que se podía hacer, que no era investigación, era recibir denuncias. Recién después del 79, que aparecieron unos testimonios de gente sobreviviente de la ESMA y dieron testimonio en Europa, pudimos empezar a entretejer. Al mismo tiempo, la dictadura no dejaba espacios y no teníamos demasiada presencia en los medios. Demasiada presencia en los medios. ¿Qué le falta a la Argentina para que sea una democracia como queremos? Lo que Alfonsín intentó, que antes también lo había intentado el propio Balbín y Perón con su abrazo, fue la unión nacional y desarmar los espíritus para establecer denominadores comunes, causas nacionales que fueran preservados de la disputa más salvaje. Lamentablemente, estas últimas administraciones han vuelto a producir una divisoria en el pueblo argentino que es muy notable. Cualquiera sabe que hay familias enfrentadas, amigos enfrentados. En relación a los derechos humanos específicamente, ¿qué evaluación haces? Uno puede elegir y quedarse exclusivamente con la defensa de los derechos fundamentales, que son la vida y la libertad, atados al pasado, o pensar ya, no para adelante, ya, que hay otros derechos que no están siendo satisfechos como corresponde por el Estado. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Ricardo Alfonsín. ¡Hijo mío! ¿Cómo fueron esos días entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre? Nadie estaba muy seguro de que su padre iba a ganar. No, mire, yo le digo, sí, mi padre, los que creen que nos sorprendió el triunfo, por supuesto, hasta que se abren las urnas nunca se sabe, ¿no? Pero en realidad creíamos que ganábamos, mire, pero por ejemplo, les encargábamos a los militantes o a los que tenían algún amigo que trabajaba en una fábrica o algún amigo que era dueño de una fábrica en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo? A los que tenían algún amigo que trabajaba en una fábrica o algún amigo que era dueño de una fábrica, que hicieran simulacros de votación. Ricardo Alfonsín, ¿va a asistir a los festejos hoy en Casa Rosada? Asistir, no a la plaza, no a los festejos en la plaza, porque me parece que no es el momento para hacer ese tipo de festejos. O sea, voy a ir a un acto, va a ser austero, que va a ser reservado, con recogimiento, recordando los 30 años de democracia. Creo que deberían haberse postergado para otro momento los recitales y las bailes. A ver, A ver. Nosotros estamos acá para festejar esta democracia, los 30 años de la democracia. Estamos acá gratis, no cobramos, lo digo, lo aclaro. Nosotros acá venimos a tocar gratis para la democracia. Y venimos a festejar de esta forma, cantando estas canciones. Los festejos para nosotros son cantar canciones para la memoria, para tener más democracia. Porque hoy escuché, por ejemplo, que la oposición dijo que debíamos haber parado con el festejo de la democracia. Yo no sé qué creen que es el festejo. A lo mejor el festejo para ellos es bailar Queen cuando ganan las elecciones. Nosotros venimos a festejar cantando canciones por la memoria para tener más democracia y para que la Argentina tenga muchos años más de democracia. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación. Y aquí estaba entonces un pequeño resumen de qué modo el grupo Clarín entiende la democracia, del curioso modo que entiende la dictadura, un conjunto de censuras imbéciles y para la cual la libertad, o sea, lo contrario de la dictadura, era Silvia Pérez sacándose la ropa, o sea, por lo menos, sin duda agradable, pero discutible en cuanto a sus repercusiones. Sí, sí, era agradable en aquel entonces, hoy por ahí no tanto. Pero más allá de eso, de ese comentario tonto que acabo de hacer, también la línea editorial está en la selección de los testimoniantes, de los entrevistados, ¿no? Y por alguna razón, todos los comentarios van siempre hacia el mismo lado. Sí. O sea, hay una unanimidad de criterios en todos los que hablan en este corto, de los cuales Ricardo Alfonsín y León Gieco no estaban, sino que los agregamos nosotros, claro, como final. Y que tiene que ver con... bueno, que la dictadura dejó el poder por la guerra de Malvinas, sí. O sea, estaban tan destruidos que no podían seguir gobernando. Digo, aún si la guerra de Malvinas hubiera sido un hecho fundamental en la caída de la dictadura, cosa que yo insisto en poner en duda, pero vamos a suponer que sí. Para que no tuviera más remedio que dar el poder, tenía que haber una sociedad que estaba pujando por ese tema, ¿no es cierto? Digamos, si no, no lo largan el DERPO. Sí. De esto se olvidan de mencionar. Sí, había una sociedad que comenzaba a pujar con muchas dificultades, obviamente. Estábamos en una dictadura que no solo censuraba las películas, sino que te mataba. Hubo desapariciones hasta el año 81. Y que fundamentalmente te asesinaba, te torturaba, te desaparecía, con lo cual nadie en tu casa ni en tu familia sabía cuál había sido tu paradero. Pero esto era para poder instrumentar un plan económico de abolición de el aparato productivo que llevaba más o menos 40 años construyéndose. Sí. Este aparato productivo, que necesariamente tenía su contrapartida gremial y sindical, es lo que los muchachos del 76-83 decidieron que había que destruir. Extirpar, digamos. No solo había que, como en otras dictaduras anteriores, prohibirla o proscribir a un movimiento político como el peronismo, sino que había que matar las causas. Había que matar las causas porque si había producción industrial y había sindicatos, los sindicatos eran peronistas. Todo esto era un conjunto que, como el mismo Héctor Olivera en su confesión de parte nos cuenta, hacían al peronismo como el peligro máximo, claro, para la vida de la nación. Sí, en una sorprendente ratificación 30 años después de la teoría de los dos demonios, absoluta, ¿no? Esta idea del peronismo, un flor de quilombo en la Argentina, porque era capaz de reunir a la izquierda y la derecha y se mataban y demás, y que con eso se simplificaba. Sacando al peronismo, todos podíamos ser felices. Es que, como Olivera bien lo vislumbraba, el problema era el peronismo, porque cualquier otro gobierno democrático simplemente iba a dar las libertades que la dictadura quitaba, esto es, de que Silvia, bueno, Pérez pudiera sacarse la ropa. Es que durante mucho tiempo, quizás no gritándolo públicamente, pero un sector importante de la sociedad Argentina consideró que era necesario el accionar de las Fuerzas Armadas para poner orden y que en todo caso cometieron, como ellos mismos se autoinculparon, errores y excesos. Es más, durante mucho tiempo había idiotas que decían, acá había que hacer como en Italia, juzgarlos y demás, como hizo la Democracia Cristiana en Italia. Y todavía hay, son los que apoyaron simpáticamente los hechos de los cuales vamos a hablar en el segundo. Pero bueno, hablando de omisiones, casualmente no hubo representante de Madre de Plaza de Mayo de ninguna de sus dos vertientes, tenían para elegir, sí, no sí. Le gustaba a Eve, llámela a Norita Cortiña. No, pero la tenían a Fernández Mejide, que dice que el periodo de la dictadura fue un periodo inútil. No, señora. No, inútil. Dijo el periodo previo de violencia en la Argentina. Pero ese periodo fue inútil. No fue inútil. Fue muy útil a ciertos intereses, claro, y perjudicial para otros. Lo que no fue, fue inútil. Claro. Y después de mucho tiempo, incluso de haber sido candidata en una interna a presidenta de la Nación, ser ministra de Desarrollo Social del último gobierno de la Rúa, en lo cual no hizo mucho para que los derechos humanos se cumplan. Como dice ahora, decía, es decir, una mujer que entró quizás sin proponerse no en la política por la desaparición de su hijo y demás, pero pareciera que ahí eso sí fue inútil, porque sigue sosteniendo alguna pavada, como por ejemplo no teníamos mucha presencia en los medios de comunicación. Digo, esto me parece que no es una pavada, me parece que chocolate, es una hijaputés. Chocolate, digamos, por la noticia, no, señora. No tenían mucha presencia, no tenían demasiada presencia, no tenían presencia ninguna en los Entérese, señora, los medios de comunicación, y especialmente al cual usted le hacía declaración, el Grupo Clarín, no solo era uno de los más importantes de la Argentina. No solo acallaba a las voces distintas a la de la dictadura, sino que era cómplice de la dictadura, entre otras cosas, nada más y nada menos, porque una fábrica que se llama Papel Prensa. Papel Prensa. Mi memoria es bastante frágil. Bueno, hay muchísimas cosas más para decir. Digamos que, en todo caso, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento a todos los hombres, mujeres y compañeros y compañeras que han dejado jirones de su existencia, algunos la existencia toda, en la construcción de estos 30 años, de los cuales todavía estamos intentando salir de las consecuencias de la dictadura. Sí, y bueno, y las palabras de León Gieco al final, extraordinarias. Extraordinarias. Explicándole a los giles que pretendían que no había nada para festejar, que por supuesto que hay mucho para festejar, y por supuesto que hay mucho para seguir luchando para mejorar esta democracia. Es que no festejar nuevamente hubiera sido darle la derecha a quienes implementaban a la derecha. Vamos a la tanda, dice usted. Sí, a ver si alguno nos propone algún periodista, alguna palabra que empiece con P del año, e incluso algún comentario sobre estos últimos sucesos en nuestra querida democracia. Y a la vuelta seguimos, ya nos vamos a dedicar en el segundo audio a, como no hacerlo, a este levantamiento de las policías provinciales. ¿Y esto? Yo no soy. Desvelo de mis noches sin amor. ¿A dónde estaba? Daniel Realobo, ¿no? No. No, este tiene pinta de ser un cordobés. ¿Sí? Bueno, a la vuelta tratamos de averiguar. 0800-222-1270. 0800-222-1270. Se viene la tanda ya sobre nosotros. Comienza espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes, con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. En una fecha, piense en los invitados. Solo piense. Confitería La Española se lo hace realidad. conservando la esencia desde 1905. Confitería La Española, 61 esquina 6, La Plata, y ahora en Universitarios de Gonet. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia, AM1270. Radio Pública. De todos. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Este domingo a las 14, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, Nelson Mandela, el símbolo de la lucha contra el racismo. Un homenaje de Radio Provincia al líder que unificó Sudáfrica. Nelson Mandela, el símbolo de la lucha contra el racismo. Domingo a las 14, con Cecilio Panela. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios. 135 municipios en un solo clic. www.amprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Marcelo Dualde. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Fin de espacio publicitario. Bueno, no aparecen los llamados telefónicos. Nosotros barruntamos que se dé algún desperfecto técnico, porque conocemos a algunos de nuestros oyentes que estarían deseosos de decir algunas con cosas. Con alguno de los buscapiés que tiramos. Sin ninguna duda. Y no hablamos, decíamos recién, de don José Ignacio López, que le hizo una pregunta tremenda a Videla, sí. Y luego hizo la biografía de Mañeto. ¿No? Sí, lo que no fue tan tremenda fue la repregunta. No, la repregunta fue un idioma distinto, ¿eh? Decía cri. José Ignacio López, recordémoslo, no solo fue el que publicó más recientemente la biografía autorizada de Mañeto, una especie de panegírico sobre el CEO del Grupo Clarín, sino durante muchos años... ¿Qué otra cosa podría publicarse al respecto? Fue, ¿no?, quien escribía el panorama religioso del diario Clarín y fue el... Jefe de prensa de Alfonsín. El vocero presidencial de Raúl Alfonsín. Y sobre el final de track hablaba León Gieco acerca de si los festejos sí o no, y Alfonsín Chico decía que no había que festejar porque había cosas graves que habían pasado en el país, y lo que nos preguntamos es qué cosas graves pasaron en el país. Eso es lo que yo me pregunto. A ver, tratemos de que el audio nos lo responda. Déale. Alguien puede llegar a pensar que tenemos algo personal con los pobres conductores del programa A Dos Voces, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Pero ocurre que estos periodistas se esfuerzan todas las semanas por llamarnos la atención. Esta vez, como siempre, intentando afanosamente, si se me permite el término, de responsabilizar al gobierno nacional e ignorando la evidente operación política golpista que estuvo detrás de los levantamientos policiales en casi todas las provincias argentinas. Tierra de nadie, así fueron varias provincias en estos últimos días. El vandalismo, los saqueos, la protesta policial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué hizo el gobierno frente a esta situación? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué hay detrás de esto? Lo vamos a tratar esta noche en A Dos Voces. Vamos a analizar con José Cano, diputado de Radicalismo, Darío Giustosi, diputado del Frente Renovador. También está Victoria Donda, está llegando Gabriela Michetti. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es un problema policial? ¿Es un problema social? ¿Un problema de falta de conducción por parte del gobierno nacional y de las provincias? Con ellos lo vamos a analizar. Figuras prominentes. ¿Oíste esto? Ahí está, es el gobernador de Chaco, Juan Carlos Basilev. Él se hizo cargo de la gobernación, era el vice cuando Jorge Capitanich pasó a ocupar la jefatura de gabinete. Chaco no estuvo exento de este drama que vivieron muchas provincias. Ahora está enfrentado una vez más con Capitanich y con el gobierno nacional. Esta noche nos cuenta qué pasa en Chaco y cuál es la relación que tiene con Capitanich. Dígame, ¿por qué no lo quiere Capitanich a usted? ¿Quién dijo que no me quiere? ¿No? ¿Quién dijo que no me quiere? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Marcelo? Una semana muy difícil, muy dura, muy triste, pero donde también en A Dos Voces queremos rendir nuestro homenaje por la vuelta a la democracia. Hace 30 años, una democracia que tenemos que cuidar y que mejorar todos los días. Sí, lo que ocurre estos días nos demuestra, obviamente, muchas asignaturas pendientes que tiene la democracia, y hay muchas cosas muy, muy positivas. La primera de ellas es que podemos votar durante tres años y de alguna manera elegir nuestro propio destino. ¿A qué tres años se referiría Bonelli durante los cuales podemos votar? Será este año que termina y los dos que le quedan de mandato a la presidenta de la nación. Vaya a saber en qué estaba pensando esa cabecita loca. Quien no le va en saga en eso de responsabilizar al gobierno nacional es Ernesto Tenenbaum, quien desde la misma pantalla de Todo Noticias se sumó de manera entusiasta a la línea editorial de Clarín, aunque de un modo bastante confuso. Marcelo abría el programa, decía, hoy tenía que haber sido un día de balance, un día de festejos. Finalmente tiene esta tristeza, eso abre un debate, a mi entender, ineludible respecto del acto que se acaba de realizar y que se está realizando en Plaza de Mayo. Un debate significa eso, no un tema cerrado, si está bien o está mal, sino abrir el debate. Uno imagina qué diría la mayoría de la gente que está en Plaza de Mayo si quien encabezara ese festejo, tocando el bombo, bailando sobre el escenario, fuera Macri, o fuera Menem, o fuera Duhalde, el mismo día en el cual se está lamentando una decena de muertos. Diría yo que por motivos de desborde social, sacando la semana del 21 de diciembre, la caída de la Rúa, es la peor semana que ha tenido la democracia desde el 83. Es la peor semana que ha tenido la democracia desde el 83. Como dijo Marcelo, esto empieza con un manejo irresponsable. Él mismo dijo, no podíamos preverlo. Se fue de viaje cuando ya había empezado la crisis policial. Una situación realmente de un muy mal manejo del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sot. Sobre esa situación empieza a operar el gobierno nacional. La presidenta hoy habló de los malos, los que tienen la culpa de esto, que son los saqueadores, los violentos, los que conspiran, los que manejan la policía. Sin embargo, vamos a suponer que esto es o la realidad que los desbordó, o hay una conspiración contra el gobierno, o una mezcla de las dos cosas. En cualquier caso, o la realidad venció al gobierno, o los conspiradores lo vencieron. Un debate significa eso, no un tema cerrado, si está bien o está mal, sino abrir el debate. El gobierno plantea que siempre en diciembre ocurre esto. Perfecto, si hasta sabemos la fecha, quizá en octubre se puede poner en marcha un plan para prevenirlo y tratar de detectar cuáles son los focos de conflicto posible. No siempre es posible, pero sabiendo la fecha quizás sea más fácil desbaratar las supuestas conspiraciones. Ahí lo tenés al pelotudo. El doctor Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, interesados en conocer que usted ayer presentó una denuncia penal contra los integrantes de la policía que se amotinó allí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? No contra todo el grupo, porque hubo personas que fueron tal vez incautas, pero sí contra los que fueron los cabecillas y los agitadores civiles de la situación. ¿Pero cuántas personas son? Bueno, como se dice ahí en la resolución que usted tiene, no menos de 10. ¿En la resolución bajo qué carátula está la denuncia, doctor? Los hechos han sido calificados como asociación ilícita agravada en concurso con sedición y también se les ha imputado los robos. Esto en atención a que la omisión de actuar de la policía permitió que banda de saqueadores destrozaran comercios, atentaran contra la seguridad de la población, etc. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va? Cintia García lo saluda. Queríamos reflexionar, Raúl, sobre viejo planteo suyo de que la capacidad desestabilizadora en estos tiempos de democracia y en la región latinoamericana la tienen las policías. Naturalmente, no se trata de la misma característica de los viejos golpes de Estado tradicionales de las Fuerzas Armadas, es decir, no se trata de que un comisario se siente en la fila presidencial, pero es claro de que termina la ideología de seguridad nacional. cual empieza una suerte de ideología de seguridad ciudadana en el mundo que va extendiendo. Y sí, el poder desestabilizador efectivamente lo tienen las fuerzas policiales, y a diferencia de las fuerzas armadas, tienen una capacidad de penetración, de capilaridad social mucho mayor. Es decir, por decirlo muy groseramente, una dictadura de fuerzas armadas, si uno hacía cuerpo a tierra y llegaba a la frontera, salvaba. La policía tiene mucha más información sobre la sociedad. Y mucho autogobierno pareciera ser. El problema es una autonomización de fuerzas policiales. Es decir, hay un viejo vicio estructural que viene del siglo XIX, de los gobiernos de América Latina, de los gobiernos oligárquicos, es que yo te permito recaudar autónomamente y vos me garantizas gobernabilidad. Entonces, nuestros estados latinoamericanos, de las repúblicas oligárquicas, han sido estados cafillos. Este fue un nuevo reporte de María Concepción Velasco, exclusivo para nosotros y los medios. Y aquí queda absolutamente claro, entre otras cosas, que necesitamos una hora más de programa. Sí, por lo menos. Ahí Lito Vitale en la cortina de Poliladro nos despedía. Pero antes, el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, con una claridad que impacta. Con una claridad que le falta a don Tenenbaum cuando habla de debates y luego hace definiciones tajantes incontestables. Tajantes y encima con dos opciones. Claro. Puede ser o no, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, Zaffaroni decía esta idea de a la policía decirle recauden, tengan caja chica. En la prostitución, en la droga, en el desarmadero de auto, en el juego, cosa que cualquiera lo sabe, cualquier infeliz que habita en nuestro país lo sabe. Bueno, ahí está también buena parte del problema que tiene la democracia argentina, que es una de las tareas pendientes, ya que hablamos de los 30 años, sí, claro, de constituir fuerzas policiales sustancialmente distintas. Lo dijo la presidenta en su discurso del 30 de diciembre. Y este que canta no lo dijo. Claro, Tenenbaum decía así, wow. Ya saben que va a haber lío, dice, ¿por qué no lo previenen? Nadie podía prevenir esto. Y ya nada fue lo mismo. Esto es lo que era absolutamente impredecible. Que un gobernador de una provincia cometiera semejante barbaridad de dejarse arrasar. Primero, de dejarse apretar por la policía, dejarse arrasar por supuestos grupos de saqueadores y luego rendirse incondicionalmente. Sí. Esto genera inevitablemente que el resto de los muchachos digan, el camino es este, ¿no? Claro. Lamentablemente lo decimos por enésima vez, casi la vez 143 que lo decimos en todos los programas, nos queda corto este programa y ahí Rani ya nos viene a echar, ¿no? Pero bueno, una de las tareas pendientes, sin duda, de la democracia argentina es democratizar a las fuerzas de seguridad y a la policía. Y otra de las tareas seguramente es darnos una hora más de programa, muchachos, ¿qué les cuesta? Sí, nada. Nada. Martín Gómez en la operación técnica, allá César Poffer, allá también en La Plata Verónica Quiroga, acá alrededor de la mesa Gustavo Bulla y quien les habla Gustavo Gordillo. En la producción y terminando el flan, Iván a Casas. Y después la número 3, digamos. La número 3. Y después todos ustedes a través de las vías de comunicación que quieran. Nos encontramos el sábado próximo, ¿le parece, don Bulla? Sí, nos encontramos porque el sábado próximo, si las cuentas no me fallan, es 21 de diciembre. Y recuerden que tenemos un concurso y los premios, nosotros y los medios, y que lo vamos a entregar el 28 de diciembre. Y en verano tenemos grandes sorpresas. Premios. Juegos. Sorteos. Chascarrillos. Láminas de acero. Nos vamos, chau. Vamos, chau.